Hicimos la actividad de capacitación a 60 compañeros que van a brindar su labor como facilitadores acá en esta, en este grupo social Corriente del Pueblo. Y decir, quiero que ya en el día de hoy hemos traído los materiales para darle apertura a los puntos. Así que lo que estamos pidiendo a las personas que nos escuchen es que se acerquen acá, pidan la orientación y se incorporen a los espacios de aprendizaje. La misión que se les dio a los compañeros facilitadores, a los 60 que hicimos la capacitación, es que realizaran la labor de relevamiento en las zonas donde ellos viven. Porque fíjate que es un programa que se puede hacer en la casa de alguna persona que decida aprender, o un espacio público que puede ser un comedor, una copa de leche, cualquier espacio es factible para el aprendizaje. Y ya los compañeros están haciendo relevamiento, ya hay anotadas 78 personas, así que yo les estoy sugiriendo que se comuniquen acá con la, con las oficinas acá de Corriente del Pueblo, sobre todo con la compañera Inés Quispe, que es la compañera que va a hacer la labor de coordinadora del programa acá por la, por la, por el grupo social, y ella es la que va a llevar de frente el trabajo, la mayor fuerza de trabajo de alfabetización.